madre le aprendí las cosas buenas, traigo su escuela. Comprendí que el respeto es importante e interesante. Aunque fue un hombre ranchero, fue ranchero y con modales. Comprobé que trabajándole a los güeros había dinero. Yo a caballo me paseaba por los montes, ¿a qué recuerdo? Migración trae su razón para regresarme y los entiendo. El sudor moja mi ropa de trabajo, el dinero que yo gano no es robado. Aunque el sol ya me secó, me siguen llamando mojado. Lo que es difícil para un gringo yo lo hago. Si tan solo fueran como allá en mi rancho, la comida es para todos, sin fijarme les comparto. Tengo muy gratos recuerdos, sus enseñanzas. Fui albañil, cocinero y arbolero, yo soy estándar. La vida me puso pruebas, pero supe superarlas. A mirarme al estilo de esta gente, visto decente. Discreción es algo que me favorece, no me regrese. Ordinario para trabajar tranquilo y no me encuentre. El sudor moja mi ropa de trabajo, el dinero que yo gano no he robado. Aunque el sol ya me secó, me siguen llamando mojado. Lo que es difícil para un gringo yo lo hago. Si tan solo fueran como allá en mi rancho, la comida es para todos, sin fijarme les comparto. A mi padre le aprendí las cosas buenas.